mientras se entretiene la arena. Una estrella cae perdiendo el fulgor. Un desierto llevo aquí dentro. Ella es tan sigilosa que contengo mi respiración. Ay, ay, respiración. Desafío el tiempo y su espera. Una lengua muerta, el aire lamió. Una presa soy de la tierra. Ella parece eterna. ¿Cuánto sabe de la inspiración? Ay, ay, ay, ay, inspiración. Ay, ay, ay, ay, inspiración. Sube, subirá. Sube, subirá. Eterna.